hacer para tener por siempre tu querer? Dime si puedo hacerte mía eternamente. Dime tú por qué figuras que soy todo para ti. ¿Por qué te callas y te vas sin decir nada? Dime para qué me ves el universo con tu piel y baja las estrellas sin saber si en verdad tú me amas. Vivo entre el delirio y la locura. Subo al cielo con tus besos y despierto y no te tengo así. Yo vivo entre que me das si yo te busco en la mañana y ya no estás. Dime para qué me das el universo con tu piel y baja las estrellas sin saber si en verdad tú